Este es un resumen del libro de Génesis en menos de 2 minutos. Moisés escribió el libro de Génesis, que fue el primero de los 39 libros del Antiguo Testamento. Fue escrito en el año 1444 a.C. Este libro tiene 50 capítulos y 1533 versículos. Su propósito fue dejarnos un registro escrito del origen de las cosas que existen, como podemos leerlo en los capítulos 1 a 11 del libro de Génesis, y en especial dar un registro del origen de la nación escogida por Dios, que es el pueblo de Israel, a través de los humildes inicios en las vidas de Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob y los hijos de Jacob, conocidos como los 12 patriarcas. De todas estas personas se nos habla en los capítulos 12 a 50 del libro de Génesis. El Génesis establece los fundamentos teológicos acerca de la persona de Dios y también los fundamentos históricos de su plan redentor. Esto ha sido un resumen del libro de Génesis en menos de 2 minutos.